Estamos acá en Paseo Colón y Belgrano con Agustín Suárez, trabajador del INTA. Buen día, Agustín. ¿Cuál es la situación en la actualidad del INTA? Bueno, como por ahí ya hace varias semanas se sabe este conflicto que arrancó en el Ministerio de Agroindustria con el despido de más de 300 compañeros, después continuó en el SENASA también con un anuncio de despido de 300 compañeros. Por eso hoy estamos acá preparándonos para movilizar al Ministerio de Agroindustria pidiendo la reincorporación de todos los trabajadores, pero también pidiendo que no se vacíe el Estado, que es un poco la intención de claramente de este gobierno, de vaciar de políticas públicas para la sociedad en su conjunto, para los pequeños productores en particular. Creo que el reclamo de hoy engloba un poco todo este pedido para que continúen todos los programas históricos, no de este gobierno ni del anterior, sino históricos, de todas las partes del Estado, de todas las carteras del Estado, porque creemos que es fundamental para el desarrollo de un país. ¿Cuál es la función, para que todo el mundo entienda, que desarrolla el INTA en relación a los pequeños productores, por ejemplo? Y a los grandes también. Sí, el INTA es un Instituto Nacional de Tecnología Pecuaria del país que brinda asistencia técnica tanto a pequeños productores como grandes, ¿no? Es un poco la función y el origen del INTA. Pero en los últimos años, a través de la extensión del INTA, ha llegado por sobre todo al sector de los pequeños productores, dando asistencia técnica, haciendo seguimiento de proyectos, tratando de conseguir recursos, financiamiento, transfiriendo algunas tecnologías apropiadas para los pequeños productores. Es clave y fundamental para el desarrollo de estos productores, que son los que más necesitan esta asistencia técnica y el apoyo del Estado, ¿no? Y bueno, concretamente hoy en el INTA todavía no han llegado, por lo menos no nos enteramos que hayan llegado despidos, pero todo va a suponer que es el próximo organismo que van a empezar a echar a personal, ya que, como dije hace un momento, primero arrancaron con el Ministerio de Agroindustria, luego con el SENASA, y bueno, todos esperamos que no suceda, pero es muy probable que sigan con el INTA. Gracias. No, por favor.